pensando, estoy pensando en la que pasa. Un día con otro a mí me engañó, ahora el de ella se burló. Eso es castigo de Dios. La vieron llorar, la vieron llorando, la vieron llorar, la vieron llorando. Hoy me cuentan sus amigas que llora su desventura y es muy grande la amargura por aquel que la engañó. Ella se burló de mí, eso es castigo de Dios.